qué tarea le toca hoy en esta mañana. ¿Qué tarea gris, ¿no? A deuda. A deuda, ¿no? En bueno, su propia casa, residencia, espacio. No me alcanzaría. Que habita. Yo creo que el papelito que tengo no me alcanza para armar la lista de las pendientes de mi casa. Pero bueno, sí, un día como hoy está bueno no, para... No, yo también tengo una lista ¿sí? larga de pendientes, pero bueno. Pero bueno, está bueno arrancar por algo. Hoy empezaría por eso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, acá estamos, ¿eh? Un ratito más tarde arrancando el programa, 10:40 minutos, porque la tormenta vino con rayos. Sí, muy eléctrica. Sí, sí, con tormenta eléctrica en Tras la Sierra, que es Electric normal. Electric Light Orchestra. Habría que escuchar algo sí. de eso, ¿no? Ahora vamos a buscar algo. Y bueno, y acá, que la provisión de energía eléctrica en nuestras localidades, parajes, pueblos del Valle de Tras la Sierra, muchas veces deja algún artefacto sí. ahí dolido. Uh-huh. ¿Sí? A veces te da bastante menos de 220 y cada tanto te da más. Claro. Es difícil, ¿no? La regularidad en la entrega de los kilovatios, ¿no? Uh-huh. Acá tuvimos varios cortes de luz hace sí. un rato, tres, cuatro consecutivos, seguidos. Consecutivos. Sí, así, demasiado seguidos. Sí. Eso es lo más... Eso es para quemar cualquier artefacto. Exactamente. Sí. Así que bueno, malísimo. Algún desperfecto seguramente hubo ahí en los estudios centrales, en la planta transmisora de Radio El Grito, uh-huh. en la localidad de Los Hornillos, pero por suerte hay personas... Retomamos la línea. Retomamos la línea. Le mandamos un abrazo y les agradecemos a las personas humanas que uh-huh. hacen posible que las máquinas claro. anden, ¿no? Sí, en este totalmente. Caso a nuestro compañero Diego Cherchik y al cabeza, uh-huh. Alejandro Garrido, ahí que lo tuvimos que llamar, él está en la Chacra Sur, uh-huh. ahí en la FM comunitaria de esa localidad, en la pedanía de La Paz, uh-huh. y bueno, tiene cabeza, resuelve problemas, así que lo llamamos, le dijimos, dale, loco, llegate hasta Los Hornillos, necesitamos una mano, y ahí está, en este momento, uh-huh. dando una mano. Gracias, cabeza. Bueno, saludamos a toda la gente que está en la sintonía, que bancó uh-huh. este rato sin emisora o con la emisora muda, oyendo y viniendo hace un ratito, claro. con estas pruebas de volver a encender la computadora, que pobrecita viene bastante sufrida, ya la tiene. Uh-huh. Así que si están ahí bancándola, desde ya muchas gracias. Y vamos a saludar más tarde, seguramente, a quienes se sumen en el transcurso en el transcurso de la mañana a la sintonía. Ah, acá llega por celular un detalle que no tenía, uh-huh. que dice, es el cumple del cabeza, del Alejandro Garrido. Bueno, así que feliz bueno, cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, cabeza. Bueno, que pases un bello día. Uh-huh. Por lo menos arrancaste ahí metiendo mano en la radio, cosa claro. que me parece que te hace feliz. Claro. Así que felicidades. Bueno, 3544-56. Ahí sí, arranqué bien. 56-0743. Esa es la vía de contacto. Ese es el número al que nos pueden escribir en el día de hoy. Lo vamos a repetir: 3544-1556-0743. No sé si vamos a sortear o a regalar algo hoy. Uh-huh. Yo tengo ahí en el auto el matecito, que uh-huh. mañana lo voy a dejar en la radio, bien. Que ganó Ricardo Di Mario sí. el sábado pasado. Así es. Pero sí, recuerden que seguimos inscribiendo, anotándoles para el sorteo del mes de mayo, que uh-huh. vamos a regalar un pasaje todo pago en la salida que hace Sergus Travel en ese mes a las termas de Río Hondo. Qué lindo. Para una persona, así que si tenés ganas de viajar, sí, de tomarte viaje. Unos días, irte a la terma. Qué lindo, ya. ¿no? Hoy agua está calentita. Para hacer eso, echarse en uno de los piletones. Ninguna eso. Obligación, todo nah. disfrute. Por supuesto. Que un bichito a la parrilla, uh-huh. las patitas dentro del... El agüita. De la agüita tibia. Está bueno. Suena bien. Para participar de ese sorteo nos tienen que decir de qué color es el bondi, el ómnibus, el colectivo de Sergus Travel. Lo buscan, está ahí con video, foto en las redes sociales, Sergus Travel OK en Instagram, lo pueden encontrar allí. Bueno, y nos dicen eso, ¿de qué color es? El colectivo que te lleva a todos lados. Creo que para Semana Santa sí. Están preparando algunas salidas muy interesantes. Te digo, había varias, en marzo también había un par de salidas. Sí, tenés el 15 de marzo a Salta. Sí. El 15 de marzo, Sergus Travel te lleva a Salta, 4 noches. Hotel Crillón, media pensión, excursiones incluidas a Tafí, Calafate, Purmamarca, Humahuaca, coche cama. Cállate, discúlpeme. Calafate está para el sur, negro. ¿Qué dije? Calafate, pero es Cafayate. Sí, es Cafayate. Y está bien escrito acá, es Cafayate, yo la pifié, fue un fallido. Bueno, quedan algunos lugares, solamente 4, para bien. La salida Salta del 15 está de casi marzo. Casi llenito, sí. Y después tenés Semana Santa, te decía, a Cataratas, sale el 13 de abril, a Cataratas del Iguazú. Así que bueno, sí. Espectacular. Ahí se comunican con Sergio, le pueden mandar un mensaje. Quienes tengan intención de conocer más información, 3544-6511-27-6511-27 es el número de Sergus Travel. Y llámalo y pregúntale de qué color es el bondi. Si todo anda bien hoy, tendremos un cierre con música en vivo, cierre de programa. Así es. Hace bastante que no sucede en Pone la Pava y es algo que desde nos gusta. Desde enero, no hace tanto, pero bueno. Sí, hace algunos programas que no. Claro. Sí, en enero tuvimos la posibilidad de escuchar música en vivo un par de sábados. Y hoy se estaría dando de nuevo con un dúo de aquí, de nuestro pueblo de Nono, a quienes esperamos... con ganas, ¿no? De que nos vengan a compartir en qué andan, charlar un ratito, pero principalmente que nos conviden algunas de sus canciones, ¿no? Eso va a suceder hacia el cierre del programa, ya no sé a qué hora va a ser eso. Al mediodía. Sí, pasado el mediodía. Redondeando mediodía. Sí. Así es, así que no se pierdan la musiquita en vivo en el programa de hoy. Hoy, 5 de marzo, es el Día del Gas. ¿El Día del Gas? Sí, ¿sí? El Día Nacional del Gas. Se conmemora porque se recuerda que en 1945 se creaba la Dirección Nacional del Gas, que fue antecesora de la empresa estatal Gas del Estado. Se formaba... fusionando el departamento del gas de la petrolera YPF con la compañía primitiva de gas. Buen nombre, es. Compañía primitiva de gas. Está bueno. Por lo menos. Sí. Bueno, 5 de marzo, entonces, Día del Gas. Acá tenemos datos de pluviómetro. Bien. Sí, a ver si tenés en tu casa para medir y nos querés pasar desde tu localidad, está bueno. 2 milímetros. Muy poco. Es muy poco, esto es en Ojo de Agua. Y nos manda Matías, que en ese lugar de Nono, lo que va del día de hoy, contando toda la noche, cayeron 2 milímetros... no estaría siendo suficiente para... Ni para regar las plantas. No, no estaría siendo suficiente. Escúcheme. Estaba viendo el pronóstico. El pronóstico del tiempo para el día de hoy. Dice que se van a estar desarrollando tormentas y chaparrones en algunos lugares fuertes e intermitentes a lo largo de todo el día. Va a disminuir la temperatura por la tarde en el marco, ¿no?, de este día húmedo. Parece que hace un ratito me preguntaban por acá si iba a seguir lloviendo, si iba a despejar, y yo les decía que generalmente... Bueno, que, no se sabe, ¿no? Tanto. Pero no que generalmente, sabe, pero sí. Generalmente suele pasar que llueve, sale un rato el sol, se despeja, claro. Por ahí llueve de nuevo. Es como en esta época del año entre la sierra y en la Sierra de Córdoba en general, el clima cuando está húmedo es un poco así, uh-huh. Aunque puede pasar que se te quede el día completo encapotado y lluvioso. Veremos claro. Qué sucede hoy. Los pronósticos anticipan día húmedo, uh-huh. Con lluvias y chaparrones de manera intermitente y un leve descenso de la temperatura en la tarde. Y mañana también parece que va a caer agüita. Para domingo también. Sí. Después bueno, se estaría despejando. Ya en la semana vuelve el sol. El lunes arranca soleado. Bueno, viene el agüita, ¿eh? Uh-huh. Viene bien, todavía hace falta un poco más de lluvia. Sí. Hablando de efemérides, también uh-huh. Es el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Día Mundial de la Eficiencia Energética. Tiene relación un poco. El Día Nacional del Gas sí. Con el Día Nacional de la Eficiencia Energética. Dice que este día se establece para concientizar sobre el uso racional de la energía en un contexto en el que se está disparando el precio sí. Del petróleo, el tengo precio del dudas. Gas, el precio de la energía eléctrica, no sé. Tengo muchas dudas sobre la conciencia, sobre el uso racional de la energía. Sí. Sí. De todas las energías que utilizamos, yo creo que... No solamente del modo de generación de energía, sí. Digamos, la matriz, si se uh-huh. Genera a través de los hidrocarburos o si se genera a través de energías renovables, uh-huh. Sino para qué se usa, ¿no? Sí. Para qué usamos la energía. Todo es energía en definitiva. Uh-huh. Tenía que decir esa frase. Somos energía. Somos energía. Sí. Pero bueno, pero también usamos ya es hora de ir como renovando los recursos, ¿no? En pos de sanar un poco el planeta, porque estamos en un momento tremendo, cada vez peor. Uh-huh. Si no nos ponemos a laburar en eso, creo que bueno, si que hablamos, se viene una difícil, ya está poniéndose. Está, pero nosotros siento que somos un par de generaciones que estamos viviendo... como el momento de mayor confort que generó el ser humano a través de la historia de, uh-huh. Del humano en la Tierra y en relación a la tecnología, ¿no? Vivimos en un confort absoluto que yo no sé si esto va a seguir así hacia adelante porque se está detonando todo y me parece que se va a venir complicada si no hay una conciencia real puesta sobre justamente los recursos y... el valor que tiene la naturaleza, la tierra y empezar a sanar justamente, ¿no? Sí, decíamos también hace un ratito fuera de micrófono esto de privilegio, ¿no? Quizá pensándolo desde algún lado que tenemos quienes habitamos estos lugares, ¿no? Uh-huh. Entendiendo lo que pasa en diferentes partes del planeta hoy día, uh-huh. Estar en un lugar de paz. Sí, al menos totalmente. En donde tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Uh-huh. De algún modo cómo nos queremos vincular con el otro, con la otra, con el entorno, bueno, aprovecharlo y meterle un poco de conciencia, ¿eh? No querer parecernos a otros lugares, a otras sociedades, a otros países. Está todo muy, muy jodido en otros uh-huh. Puntos del planeta. Ha cobrado mucha prensa, ¿no? El conflicto armado que hay allá en Europa, del Este. Uh-huh. Pero bueno, decíamos el sábado pasado, no es el único lugar en donde las personas viven en contexto de guerra, uh-huh. Aunque pareciera que como vemos personas de tez blanca en un continente del primer mundo, todos y todas están hablando en los medios masivos de comunicación de la guerra en ese lugar, olvidando que día a día siguen las guerras en otros continentes, uh-huh. En otros rincones del planeta y que no tienen, ¿no? Ni la ni el reclamo de la comunidad internacional, entre comillas, ni de los medios masivos de desinformación, ni de mucha gente que repite a veces ciertos discursos. Entonces, bueno, no dejar de nombrar que hay una guerra impresionante que está sucediendo, pero que hay muchas otras en otros lugares del planeta, y en ese contexto tener la oportunidad, la posibilidad de estar en un lugar como el Valle Tras la Sierra, me parece que este privilegio de algún modo que tenemos, debemos aprovecharlo para disfrutarlo, para bueno, mejorar los vínculos, ¿no?, con el entorno y con las personas. Así que bueno, por ahí me parece que va un poco la propuesta. Bueno, tenemos varias efemérides más vinculadas a algunas personas que nacieron, que fallecieron en el día de hoy. Los vamos a dar más adelante, si le parece bien, Sol. Y lo que podemos compartir es, una efeméride, pero en este caso musical, que tiene que ver con la Zamba, que va a abrir el programa de hoy. Ya le digo. Bueno, Carlos Di Fulvio va a abrir con una zamba el programa de hoy. Estamos hablando de este músico cordobés que ha dejado un montón de canciones en el acervo del folclore. Así que si le parece, directamente compartimos esta zambita, Zambita para mi ausencia. Es el cordobés Carlos Di Fulvio, y después de la música ya regresamos para seguir compartiendo algo más. No soy ni siquiera el eco de un canto perdido que quiere volver, y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Y voy camino a la ausencia que solo se agranda con mi padecer. Estoy parado en las ruinas que la noche aquella dejó en su partir, y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Y el sol que nació en la aurora para arder el monte no fue para mí. Gritar, gritar para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. Total, total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven. A mí me puso la vida con esta plegaria que nadie escuchó, y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, le digo al silencio,

en la provincia de Córdoba. Hombre de la Pampa gringa por nacimiento, a los 4 años dice que se radicó junto a su familia en la ciudad de Córdoba y bueno, allí arrancó uno de sus sueños, que era conocer la montaña, dice. Su primer encuentro con el paisaje tuvo lugar a los 13 años, desde ese momento se sintió identificado con lo que tiene la provincia de Córdoba, ¿no? Hacia el oeste y hacia el norte, que son la sierra, ¿no? La montaña, de algún modo. Vamos a saludar a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, que lo vi cruzar, atravesar de punta a punta la Plaza San Martín de Nono, y ya lo tenemos sentado acá en el piso. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Pancho, ¿cómo va? Buen día a toda la audiencia. Hola, Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Rodri? ¿Vino caminando? Vine caminando, sí. ¿Se mojó un poquito o no? Ya no llovió. Muy poco, traje un paraguas por las dudas, ¿viste? Pero todavía no llueve, fuerte. Ajá. Bah, ahora sí. Ahora sí. Ahora hubo momentos. Se un poquito más. No, de momento. Yo cuando vine había una pequeña garúa, así. No pasa nada. ¿Lo tiene a Carlos Di Fulvio? Sí. Yo le pregunto a usted porque usted viene del palo ahí del folclore. Sí, lo tengo. No soy un fanático. Ni claro. Lo escucho demasiado porque es de otra época también. Es para preguntarle más a mi viejo que a mí. Claro. Pero sí, lo tengo muy ubicado. Bueno, lo repudiaron hace un tiempito atrás por una publicación que hizo en Facebook. Usa la red social Facebook. Lo repudiaron, ¿no? En función de este escrito. Él puso: me encuentro más que desorientado, agobiado, entre multitudes bolivianas que al son del himno de Parera desfilaban en las veredas de la avenida Callao reclamando a voz alzada una mejora salarial a la docencia. Nunca imaginé que habíamos contratado a tantos maestros bolivianos. Lo que es vivir abstraído en mi propio mundo. Pensaba casi como un autorreproche cuando escuché que uno de los grupos preguntaba si faltaba mucho para llegar al Congreso. Uh-huh. Bueno, recibió una catarata de mensajes detrás de este posteo en Facebook, incluyendo mensajes de varios artistas reconocidos, tanto del ambiente folclórico como de otro palo, como por ejemplo Franco Luciani, Marino Coliqueo, Juan Zaraco, integrante de Dura Tierra, Guadalupe uh-huh. Carnota, uh-huh. entre otras y otros artistas. Algunos justificaban los dichos de Di Fulvio, pero otros le cuestionaron, ¿no?, la actitud respecto a los inmigrantes bolivianos, que según lo que había publicado el artista cordobés, se movilizaron en el marco del paro provincial de 48 horas que habían convocado los gremios docentes en reclamo de una reapertura de la paritaria nacional. Esto ocurría hace unos cuantos años atrás, en el año 2017. Yo le puedo contar que cuando yo iba a la escuela primaria, cuando estaba en séptimo grado, tuve un maestro boliviano uh-huh. que se llamaba Ramón Quispe. Y fue el mejor maestro que tuve en la primaria. Nada más. Claramente estaba abstraído de su realidad. No, o está en una realidad distinta. Y lamentablemente que una realidad que viven muchas argentinas y muchos uh-huh. argentinos, ¿no? Esta de la discriminación, sí. el desprecio, el racismo, uh-huh. por llamarlo de algún modo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar una canción más. Uh-huh. En este caso, una interpretación de una canción muy conocida de Carlos Di Fulvio. Es una chacarera, se llama Campo Afuera, y quien canta es la hija de Jorge Cafrune, Yamila Cafrune. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, afuera, campo de la rubita y monte adentro en Tolumba, yo la he de encontrar. Linda su boca de percala y la doña domina la chacarera. Abajito de un tal alabí por ser montaraza y unos tizones de leña mansa y la aroma va. La aroma tan con solo un trajo de tala que supo cortar. Mi amigo don Vivas al cajar pasado para su corral, y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. Dentro de los montes subió la luna y pa' alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaredal. Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera. Con su bata de puro percal va doña Dominga todas las flores que hay en el monte y se le envidian. Se le envidia porque no hay color más hermoso que el de su percal. Ni moza que sepa regalarlo, no hay de que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar como lo hace ella. La trenza al viento y una manita en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce y el mimbre también. Esa es mi abuela, saben decir, chango del monte cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que habrá sido en antes. Una corzuela lujosa de ágil, dejen no más. Como nube en el aire quedó el polvaredal. Hojita y tala, flecos de luna y la chacarera. Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Linda versión de Campo Afuera en la voz de Yamila Cafrune. ¿La tenía usted? Sí, sí, sí, sí. Hay un temazo también de Cafrune que le dedica a ella, que se llama... ¿Que le dedica a su hija? Claro, pero se llama Pero que seas vos. Ajá. Es también un temazo que le dedica a ella, como dándole el legado, ¿no? Claro. Sí la conozco, bueno, no mucho, pero también sí, algo he escuchado. Bueno, ahí tenemos la corrección que nos envía César. Dice, perdón, pero el autor es su hermano Edgar. Sí. Se refería a la zamba, Zambita para mi ausencia, que abrió el programa de hoy. La mencionamos como de y por Di Fulvio, claro. Carlos. En realidad es de Edgar Di Fulvio por... La versión que escuchamos cantada por Carlos Di Fulvio. Gracias, César. Vamos aprendiendo un poquito más cada día con vos. Así que está buenísimo ahí el aporte que hace y que pueden hacer quienes están ahí en la sintonía también. Hoy vamos a tener un programa musical, parece. Sí. Viene por ahí. Hola, buen día, gente linda. Hola, ¿qué tal? Hola. Los puedo escuchar, dice, porque no puedo salir por la lluvia. Sí. Aunque ahora está el sol. Dice, en Ucrania no creo que se celebrara el Día del Gas. Es cierto. El color del micro es como su nombre. Claro. Pero un tanto subido. Ajá. Nos dice. Así que se puede decir... Dior, no, sí, nunca había escuchado ese color. No existe color. En realidad ese ¿no? color, no sé. ¿No existe? No existe. Como color, no sería. Existe. Dior, sí. Carmín. Es como decir verde pino. No existe el color no verde existe. Pino, porque hay muchos pinos de diversos verdes. O sea, no hay un verde pino. Claro. Pero son nombres que le ponen... ¿Y qué es por Dior? Ahí. Dior es una marca de ropa en realidad. Ah, no sé de dónde ella extrae esa palabra para acompañar el color. No tengo ni idea. Capaz que la marca de ropa tiene alguna pincha. Se debe a que la palabra significa otra cosa o no. No o es lo un sé. Apellido, no sé, desconozco. Pero le podría decir que la no... ropa de esa marca no sé, de ese, digo tiene yo. Un color en particular. Por ejemplo. Nunca había escuchado color Tata Dior. O Tata Carmín. O ese sí existe, por ejemplo. El Carmín sí es un color dentro de la gama de de colores, digamos, de la paleta. Casi lo dice. O puede ser Tata Fucsia. Me encantó decir Tata para ya no está. Decir... Que... Ahí es como que entendió. No, bueno, eso es no, el único. No, yo no lo dije. Abrazo grande y manda un arcoiris de todos los colores que mencionó y un sol. Uh-huh. Y dice, el sistema de Claro está funcionando muy mal. Ajá. El teléfono Claro, sí. Dice. Mira, bueno, será. Bueno. Bueno, ahí queda anotada usted, Monona, uh-huh. Sí. Vamos a decir su apodo y no su nombre, claro. Para que no ayudar tanto. queda anotada para el sorteo de mayo, la salida de Sergus Travel a Termas de Río Hondo. Si recién te enganchás, podés participar. Vamos anotando sábado tras sábado y la última semana de abril o la primera de mayo ya veremos, haremos el sorteo. Uh-huh. ¿Sí? A ver ¿qué dice? Perdón, pero otra aclaración. Cafrune nunca fue autor, fue un gran intérprete, uno de los mejores de folclore argentino, pero Que Seas Vos es una samba de Marta Mendicuti, que él se la dedica a su hija, pero la autora es Marta Mendicuti, no Cafrune. Yo nunca dije que la escribió él. Claro. Dije que se la dedica a la hija. Busquemos la grabación. Busquemos la grabación, no se peleemos. Bueno, muy bien. ¿Cómo tenía se la data dura, César, ¿no? César tiene ahí toda la data. Vamos, buenísimo. Bueno, buenísimo los aportes. Sí. Claro, acá Rodri dijo que le dedicaba una canción a su hija también. Claro. Yo puedo dedicar una canción, pero no necesariamente escribirla. Exactamente. La hizo muy famosa, sí. Él. Igual pasa mucho eso con las canciones, que por ahí hay lugares que suben determinadas versiones. Sí. Como si fueran de esa persona que está versionando la uh-huh. autoría. Y no mencionan la autoría. Exacto. Entonces mucha gente joven en general, que no conoce por ahí temas más viejos, piensa que son de esa persona que está haciendo la versión, sí. Porque no tiene la data uh-huh. Especificada, digamos. Sí, ¿no? ese es un error. Sí, absolutamente. Sí, a veces, me imagino, involuntario, uh-huh. pero que está bueno subsanar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos en versiones de Mercedes Sosa, que todos sabemos que no era compositora, pero sí. En muchísimos casos dice autor Mercedes Sosa, en X canción, no sé, ahora no se me ocurre ninguna. Uh-huh. Que claro, sabemos que ella no componía, pero bueno, para alguien de otro país que no la conoce, es una información errónea, ¿no? Sí, es verdad. Uh-huh. Bueno... ¿Qué les parece si escuchamos una canción más? Uh-huh. ¿Autor? Sí. Carlos Di Fulvio, no Edgar. Sí. Capaz que es de Edgar, pero la anotó Carlos. No sabemos las internas familiares. Sí. En este caso... Lo que le puedo decir es que Edgar era médico pediatra. Ah, ¿era pediatra? Y aparte era compositor, el señor. Ajá, muy bien. Y Zuna Rocha uh-huh. la canta. Es un temazo. Bien. ¿Se acuerda? Doña Maclovia. Uh-huh. A usted, mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Ay. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobre. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que para algunos y para muchos nadita. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Thank you. le debe usted. Si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el brasero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. En la mañana del sábado, cómprate un termo lindo, pone la pava, para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Estoy quedando sordo. ¿Estaba muy fuerte? Aló, aló. ¿Aló? Sí, yo también me estoy quedando sorda. No, es que yo lo pongo el volumen fuerte. Sí. Porque lo escucho bien. Bueno, espere que le doy un mate que ahora se le pasa todo. ¿Qué? Bueno, mensajito. Sí. Mensajitos que llegan al 1556. 0743. Acá nos escribe César. Dice: la letra es de León Benarós. Y la música de Carlos Di Fulvio. Uh-huh. Se refiere a la que escuchábamos recién, sí, que era una chacarera, ¿cierto? Por Zuna Rocha, sí. Sí, se acuerda, uh-huh. Doña Maclovia. Sí, sí. Gracias, César, por los aportes. Son bienvenidos. Uh-huh. Otro mensaje que también llega al mismo número, al 560743, lo manda Nancy, dice: si desea, puede ir anticipando a su audiencia, uh-huh, que se realizará el 22 de marzo en Lullaba, uh-huh, caravana y festival por el agua. Ahí va. Primeros artistas confirmados: José Luis Aguirre, uh-huh, y Axel. Uh-huh. Sería el segundo encuentro por el agua. ¿Se acuerdan hace cuánto ya? ¿Dos años? ¿Fue el año pasado o el anteaño, el de la Rabona? El 22 de marzo. El año pasado. Fue el año pasado, ¿cierto? Fue en plena pandemia. Pero bueno, la pandemia ya hace... Yo creo que fue el año... No, fue el año pasado. El año pasado, en el 2021 fue. 2021, sí. Yo creería que sí. Sí. Me parece que sí. Que tuvo José Luis Aguirre con... Que tuvo Radio Barrio Nuevo. Rally. Sí, sí. Tuvo muchísimos artistas de aquí, de la Sierra también. Hermoso festival. Sí, espectacular. Bueno, se está organizando el segundo Encuentro por el Agua. En este caso será en la localidad de Lullaba. El 22, ¿qué es? 22. ¿Qué día cae? Porque es domingo 20, martes 22 de marzo. Martes. Cae día martes, uh-huh, ¿sí? 22 de marzo. Seguramente con el paso de los días irá llegando más información. Uh-huh. Así que está ahí el armado de este encuentro por el agua. Caravana y festival. Uh-huh. 22 de marzo en Lullaba, ahí como para ir agendando la fecha. Está bueno. Buenísimo. Gracias, Nancy. Bueno, así, información al pie, como para ir agendando. Abren las convocatorias para las becas estudiantiles de la Municipalidad de Nono. Ajá, bien. Se pueden solicitar estas becas municipales para jóvenes que estén cursando una carrera de nivel superior o terciaria, o también universitaria, carreras que tengan al menos un año de duración o más. La ayuda de estudio la otorga el municipio de Nono. Hace ya, creo que este es el noveno año que se viene implementando este programa. ¿Cuáles son los requisitos? Tenés que tener entre 18 y 25 años, domicilio en tu DNI en Nono, estar cursando o iniciar la cursada a una carrera universitaria o terciaria. No aplica esto para cursos cortos. Las inscripciones son en Desarrollo Social de Nono. Hay que llevar la fotocopia de DNI y la constancia de inscripción a la carrera que vayas a iniciar o estés cursando, ¿no? La Dirección de Desarrollo Social va a fijar después un día para realizar un informe socioeconómico. Hasta el 25 de marzo hay tiempo de inscribirse. Desarrollo Social de Nono atiende de lunes a viernes de 8 a 13 en calle Corrientes, 435, ahí a la vuelta del dispensario, donde está la antena. Exacto. Donde era la casa vieja del médico. Donde se alojaba el médico que estaba a cargo del dispensario antes, sí, es cierto. Bueno, y cualquier cosa, dejan un teléfono que es el 3544-585617. 585617 para más información ahí en Desarrollo Social de la Municipalidad de Nono. Repasando información relativa a nuestro pueblo de Nono, usted sabe que se eligió Nono entre los lugares más hospitalarios del país, esto a través de una encuesta realizada por la empresa Booking.com. ¿Qué es Booking? Booking es una página muy importante de alquileres. Ah, bueno, sí. A través de esa página se realizó una encuesta y Nono fue elegido entre los 10 destinos más hospitalarios. ¿Cuáles son los otros? ¿Quieres saber? A ver. Esquel, en la provincia de Chubut. El Chaltén, en Santa Cruz. Chacras de Coria, esto queda en la provincia de Mendoza. Bueno, Nono, aquí. Chascomús, provincia de Buenos Aires. Santa Rosa, en La Pampa. Sí. Villa Langostura, en Neuquén. Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Las Gaviotas, provincia de Buenos Aires. Y Colón, en la provincia de Entre Ríos. Fueron los 10 destinos más votados en la página booking.com. ¿Y entre los 10? ¿Nono están en el puesto? Y entre los 10 está Nono. ¿Era? No sé si no. El orden que los dan tiene que ver con la cantidad de votos, pero aparece en el cuarto lugar. No sé si el orden tiene que ver con eso o es aleatorio. Top 10. Está entre los 10. Claro. Sí. Bueno. Espectacular. Bien. Enhorabuena, Nono. Está bueno que, por lo menos, no tengo idea qué cantidad de gente utiliza ese servicio en internet, quién es la gente que vote y demás, bueno, pero es un buen reconocimiento y en buena hora que se trabaje en Nono y en todos los lugares que son destinos turísticos para ser cordiales, ¿no? No solamente con la persona que viene a dejar un dinero porque es turista, sino ser cordial con la vecina, con el vecino, con la gente que vive en el lugar, con la que anda de paso, con el que viene a trabajar o el que viene de turista, ¿no? Ser una persona o una comunidad hospitalaria está bueno en todos los sentidos. Absolutamente. Así que en buena hora este reconocimiento y si es así que se siga trabajando por eso, está bueno. Andar por el monte, ese de una sola pieza, hacer noche por el río y taparme con estrellas. De mañana, campear rastros por senderos que descubren pezuñas de cabra ariscas y marronas hasta el cruce, hincar diente en los duraznos guachitos de las orillas. Y por voltear camuatices, cuerpearme con las avispas. Me gusta andar por las sierras, entre piedras corajudas, donde se prenden los soles y se resbalan las lunas, donde recogen los brujos la luz de su medicina, a fuerza de costurearse el cuero con las espinas. Donde deflecan los vientos rajuñados por garabatos y el barro duerme su siesta bajo una sombra de matos. Me gusta andar por el monte, me gusta andar por las sierras. Ocasiones soy de barro, ocasiones de piedra. Lo abierto nunca visto, tiempo abajo hecho cardón. Cuatro abuelos guitarreros, entierra tu corazón. de tu siesta el coyuyo le da su copla a su pay, que duerme en la Salamanca soñando en el carnaval. De noche muelen los grillos tu sueño en la oscuridad, mineritos del camino martillando en soledad. Sobre el cerro Salamanca el sol de negro emplumó pichones de águila blanca y el canto que canto yo. De mañana cuando el monte cuenta todo su soñar, el pasto moja la sombra del hachero y el zorzal. De noche cuando en el monte larga su llanto el llorón, el miedo de algún paisano le trepa el gupo. Cuando canta el río Suncho, tu lumba sabe temblar. Vaquita que encuentra mano, seguro no vuelve más. Sobre el cerro Salamanca, el sol de negro emplumó pichones de águila blanca y el canto que canto yo. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.